Bienvenidos al episodio 41 de Esta peli ya la he visto, que como todos sabréis a estas alturas es un podcast de cine y normalmente de periodicidad quincenal, salvo a partir de este episodio que es el último de la segunda temporada. Qué pena estaréis diciendo todos, bueno, estamos aquí, que merecemos un descanso, yo creo. ¿Y quiénes estamos aquí? Nada más y nada menos que Adrián Izquierdo, Adri, desde Madrid. Hola, ¿qué tal, Adri? Hola, aquí estoy en mi sauna cuarto. Pero bueno, mientras que no sea una sauna al pasado, como la película, no habrá ningún problema. Pues si va al pasado, que sea invierno, mira, por mí perfecto. Eso no lo había pensado yo, pero que sea de este año, mejor, y no de hace 50, en fin. Y yo soy Ramón Rey, Ramón para todos los amigos y los enemigos también. Y cuéntanos, Adri, ¿de qué vamos a hablar en este gran último episodio especial de la segunda temporada? Que no es especial, ni es nada, ni es grande, ni no tiene nada, es normal. Vamos a irnos sin ningún tipo de epicidad, que lo sepáis, oyentes. Pues tenemos primero una sección de primera plana. Ah, no, espera, porque Adri ha borrado todo lo que Ramón había puesto en esa sección. Esto es un golpe bajo. Tenemos primero la sección de la última película, que vamos a hablar de las últimas películas que hemos visto en estos 15 días, incluso algún cortillo que otro. Y luego tenemos una sección, no tenemos ventana indiscreta en este último capítulo, sino que vamos a recuperar uno de esas secciones pequeñitas que en su momento creamos para luego no utilizar. En este caso va a ser el clímax, que ya veréis luego a qué lo vamos a dedicar. Esta vez no es nada literal, es prometido. Y por último tenemos una sección de Malditos Bastardos, la sección de los oyentes, que tenemos algunas cuantas cosas atrasadas de otros podcasts y bueno, pues eso, va a cargar esto. Acabamos a lo grande, con todos los mensajes ahí pendientes, millones de emails, mensajes por correo personal y etcétera, o más, bueno. Y luego plantearemos unos pequeños deberes para el verano, en plan como las vacaciones santillana, pero son vacaciones pelivista y eso. No, cantando no. El episodio musical será para la cuarta temporada, por favor. Retracemos eso todo lo que podamos. Los contenidos de este podcast se distribuyen bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento 3.0 España. Podéis copiar, distribuir, hacer obras derivadas y comunicarnos públicamente con cualquier propósito, incluso comercial. Lo único que os pedimos a cambio es que citéis a los autores, Adrián Izquierdo y Ramón Rey, y enlacéis a nuestra web, estapelillanavisto.com. Pues nada, vamos a empezar hablando en esta, la última película que hemos visto últimamente, y en esta ocasión hemos coincidido, qué casualidad, en unos cortos, por un lado y por otro, que cuenta Adri, cuenta si de dónde vienen estos cortos, a dónde van, cuál es el sentido de la vida. Sí, pues el sentido de la vida es que hace pues un par de semanas o así estuve en Cortogenia, que es el festival este de cortos que dura todo el año y que al final pues se entregan unos premios y tal. Y bueno, estuve en una de las ediciones y vi varios cortos, de los cuales la mayoría no me parecieron reseñables, salvo uno que ha dado la casualidad de que estaba por ahí por internet y que se puede ver, así que lo pondremos el enlace en el blog. Ramón también ha podido verlo. Es un corto que se llama Cosquillitas, que es de directora y guionista es Marta Orzain, que no ha hecho nada, vamos, salvo el corto este. Y sus protagonistas son Cristina Pons y Octavi Pujades. Y la verdad es que es uno de esos cortos que dura nada, dura 4 minutos. De hecho, como decía bien Ramón, casi dura más los créditos de apertura que lo que es el corto en sí. Y es de esos que construye muy bien, digamos, la premisa dramática en este caso, y tienen el típico final sorprendente que dice, madre del amor hermoso, que ¿dónde te has criado? Sí, la verdad es que sorprende bastante, porque tiene un tono como muy, ay, qué dulce es todo, qué tierno, respiramos arcoíris y osos amorosos, y luego de repente, ¡zasca! Te quedas con una cara bastante curiosa. Sí, la verdad es que me ha sorprendido para bien, sí, está muy bien. Y el caso es que, bueno, cuando estábamos allí en Cortogenia nos dieron unos DVDs de Avalon, la productora que tenían unos cuantos cortos. Y Alex, mi compañero de OTV con el que fui a ver los cortos y tal, me dijo, ay, pues tienes que verte este de Ponis, de David Planel, que está muy bien, tal, que es un poco el mismo rollo que Cosquillitas, de estos de humor bruto. Y la verdad es que me sorprendió un montón porque, bueno, este está dirigido por David Planel y están Esther Ortega, Marta Ledo y Natalia Mateo, que son las tres protagonistas, que simplemente son tres amigas que hablan de lo que es un pony, que digamos que son pues esos pequeños traumas que tienes, pequeños o no tan pequeños, que tienes de cuando eres pequeño, de cuando, pues lo típico de que querías un pony para Reyes y no te regalan un pony, pues de ahí viene el nombre. Y la verdad es que es de esos cortos de humor de mala leche. Sí, sí, y va poco a poco aumentando la intensidad de la mala leche y de las barbaridades que sueltan cada una de las demás. Sí. Y lo maneja muy bien y vamos, es que esto va para sitcom completamente. Sí, además es uno de esos cortos que, a ver, el audio es pésimo, la imagen es, pues, bueno, pero que no, muchas veces tampoco hace falta tener aquí la última canon de la vida, ni si es que está tan bien escrito y tan bien construido el mensaje gamberro que realmente en el fondo da igual. Hombre, si se oyese mejor, estaría mejor, pero, sí, claro, pero tampoco es todo pasa guión, nada. Es todo diálogos, sí. y que las actrices lo hagan bien y ya está, o sea, no pide mucho más. Ni a nivel estético ni nada, porque es tan simple la premisa que no se le puede pedir tampoco más, yo creo. Funciona muy bien tal y como está, vamos, a mí me pareció muy divertido, sí. Y muy, muy bruto y que está muy bien. Pues sí, y nada, ya, si vemos algunos cortillos, yo creo que podríamos, como yo sí que veo cortos y tal, podríamos intentar meterlos más en el podcast. La sección de cortos de Adri. No, pero algunos sí que veamos interesante, pues eso. Sí, pues como bien. El otro corto que hemos visto, que no es español, que es muy interesante. Es verdad. Cuéntanos tú, ¿cuál es el corto? Bueno, yo no voy a dar detalles porque es que se trata de nada más y nada menos que Puss in Boots, The Three Diablos, un corto hecho directamente para vídeo, evidentemente basado en El gato con botas, que pone la voz Antonio Banderas y todo ese universo que crearon para la película a partir del spin-off de Shrek. Y... Es un corto muy pequeñito, muy simple, pero que tengo que decir que la trama que desarrollan durante el corto, yo creo que daba para película, incluso conociendo a esta gente que hace secuelas de cualquier chorrada. La trama que tiene, que es muy simple y muy tal, muy divertida, para aprovechar otra vez todo el rollo del humor gatuno que ya dije en su momento cuando vi la película, pues aquí lo vuelven a aprovechar, pero esta vez con gatitos pequeñitos. Que hacen diabluras y que se enganchan y que van volando por ahí. Es todo muy divertido. Y hacen combates de miradas de estar de gatito, de desvalido. Que al final llega el otro y ¡chu! Y ve todo el universo. O sea, sí, sí, sí. Es un momento muy conseguido. Hasta el villano, o sea, es un corto de 13 minutos y hasta el villano que crean, el villano susurrador este, sí, sí. Es gracioso. El hombre que susurra. Sí. Y claro, está gritando. Es y claro, está llega, sí, llega el villano en el momento este, ¡oh, oh, te voy a matar! Y claro, no le oye porque susurra, es como, ¡te voy a matar! ¿Perdona, qué? Sí, sí. Es muy gracioso. Y las ideas que tiene, ya digo, daban para película, porque con la simplicidad que suelen tener los argumentos de muchas producciones de animación, vamos, completamente. Le añades un par de cosas, bla, bla, trama romántica, bla, bla, y hasta 90 minutos. Pero vamos, es muy recomendable si lo podéis encontrar por ahí. No sé si esto aparecerá como extra del DVD o algo sí, así. Sí, de hecho es eso del DVD. Pues eso, si compráis el DVD de Gato con Botas, que bueno... Habrá gente que lo haga, supongo. Yo no seré de ellos. Oye, al que tú gustase no juzgas, la película. No, no juzgo. Que tengo ahí en perspectiva hacerme con el Blu-ray de Los Ángeles de Charlie. No soy quién para juzgar. Y entre las películas que he visto en los últimos tiempos está una. Película maravillosa, que tiene grandes elementos a su favor, como que el productor es Todd Phillips, director de The Hangover, Resacón en Las Vegas, y nada más y nada menos que se trata de una película hecha con found footage, o sea, ya algo que está, que vamos, que nos encanta por aquí, que estamos siempre diciendo, ¿por qué no utilizáis más esto del metraje encontrado, que no está nada sobreexplotado? Se trata de Project X, esta película que se ha estrenado este año, que se supone que es una comedia, ya voy dejando por ahí un pequeño regalito a los creadores de esto. Una comedia dirigida por un tal Nima Nursirizadeh, que no ha hecho nada en el mundo mundial, y con unos cuantos guionistas de la productora de Todd Phillips, y ale, a correr con gente por ahí que no conozco, como Thomas Mann, Oliver Cooper y Jonathan Daniel Brown, y más gente que aparece por ahí, y va de unos adolescentes pringados que están en el instituto y son unos don nadie, Y deciden, para cambiar eso, que en la fiesta de cumpleaños de uno de estos adolescentes superhormonados, van a montar la gran fiesta del universo mundial aprovechando que sus padres se van de casa. Y la película va de cómo eso se les va de las manos poco a poco y se va convirtiendo en un desmadre total hasta que prácticamente el barrio es zona de guerra. Vale. La película es uno de los productos más lamentables y patéticos que he visto en mucho tiempo. O sea, aparte de que no me he reído nada, porque el humor se basa en mostrar gente drogándose, gente bebiendo, gente follando y tetas. Y ese es el humor que tiene la película, ese es el nivel. Y mostrar la mayor cantidad de barbaridades posibles por minuto. Ese es todo lo que tiene. Bueno, y un enano que da puñetazos en los huevos. En serio, ese es el mayor nivel de humor que tiene Project X. Con lo que tenemos una producción que no sé exactamente de dónde viene el nombre de comedia y que no desarrolla prácticamente nada, ni personajes, ni historias. Bueno, sí tiene un triángulo amoroso absurdo que no viene a nada, pero claro, algo tiene que hacer el protagonista, porque para algo es el protagonista, así que bueno, lo ponen por ahí. Y luego es eso, que hay muchas pastillas de éxtasis, pues muchas pastillas de éxtasis. Que explota un coche, pues explota un coche. Que llega tal... Bueno, todo es muy predecible. Todo es de bastante humor... Bueno, es que no... Iba a decir humor grueso, pero es que no me ha hecho gracia nada. Es que ni siquiera se puede calificar de humor grueso. Así que lo dejo en una película infumable. Y vamos, huid de las salas porque esto es lamentable. Y encima el found footage no aporta nada. Porque está rodada de tal forma que da igual. Que da igual que fuera found footage, como que fuera un Super 8 o lo que quieras, o vídeo beta. Y además es muy gracioso porque al principio pone Warner quiere agradecer a todos los que han colaborado con el metraje para hacer esta película, para intentar darle como mayor realismo. ¡Que no! ¡Que esto no puede tener realismo en ningún sitio! ¡Ay, por favor! Además, nuestro oyente Endika Pérez, nuevo oyente, se metió a ver esto porque dijo, no me apetecía ver Moonrise Kingdom en versión original, y se metió a ver esto porque como la publicitaban como de los creadores de The Hangover, no puede ser mala. Pues sí, es mala. Ay, nada. Pues nada, la verdad es que no me llamaba mucho la atención. Menos mal. Ya la he visto yo. Otra película de adolescentes, pero en este caso completamente distinta, que se llama, y perdonad mi catalán, Els Nens Salvatges, los niños salvajes, se ha llamado, bueno, se supone que es la traducción literal, como bien se puede imaginar Dios, Adriana. Bueno, los niños salvajes va de tres adolescentes que viven en la ciudad y tal, y bueno, pues es un poco el... Son tres adolescentes más o menos problemáticos, algunos más que otros, y lo que te cuenta la película es un poco sus ambientes, cómo son sus familias, cómo es su día a día en el instituto y tal. Digamos que son tres personajes bastante aislados emocionalmente, y eso es un poco lo que cuenta la película, cómo ellos tres se encuentran y empiezan a ser amigos y cómo los afecta eso a sus vidas. La directora es Patricia Ferreira, que también es guionista junto con Virginia Oyagüe, que hicieron ya juntas Para que no me olvides. Y entre los protagonistas está Alex Moner, que a mí me está gustando mucho este chico, que salía también en Héroes o en Pulseras Vermellas, la serie esta que yo recomiendo. Y bueno, entre otras gente sale por ahí Aina Clotet y Ana Fernández, aunque no es que destaque especialmente su actuación en esta película. Y tengo que decir que Los Niños Salvajes se llevó o arrasó bastante en el Festival de Málaga de este año, y se llevó mejor película, guión, actriz de reparto y actor de reparto para Alex Moner, y yo creo que se pasaron un poquito, la verdad, porque para mi gusto la película se queda un poquito a medias. Tiene como una especie de estructura de medio flashbacks y está contada un poco por... que se me cae el micro. Al micro no le ha pasado nada, tranquilos. No ha pasado nada. Esto, que está contada como con medio flashbacks y también por capítulos, por personaje, y realmente no funciona, porque realmente lo que funciona es que hubiesen contado todo cronológicamente e intercalado, porque también es verdad que utilizan los flashbacks para crearte una tensión con respecto a algo que ha pasado hacia el final, pero hacia la mitad se cargan todo ese misterio, entonces todo el resto del tiempo que utilizan esos flash forwards más bien no funciona, y encima se hace muy repetitivo, que ese es el problema que tiene la película, que las familias están muy bien perfiladas, los chavales están muy bien perfilados, entiendes por qué son así enseguida, pero digamos que nunca se acaba de explotar. Es como si, o sea, se queda como una constante presentación y cuando explota no importa porque por culpa de los flash forwards se han cargado esa digamos, sorpresa. Pero bueno, yo creo que a pesar de todo, a pesar de que se queda un poquito ahí, ay, podías haber sido muchísimo mejor dentro del género de película de adolescentes, en plan rollo problemáticos, también tener en cuenta que es cine nacional y tal, creo que el reparto está bastante solvente y los personajes están tan bien construidos que merece la pena. Técnicamente no destaca especialmente, pero vamos, que a mí quizá me esperaba algo más, también por los premios que se había llevado, pero bueno, no está mal. Dejémoslo, no está mal. Dejémoslo, no arrastro aquí que parezco borracha. La valoración de Adri positiva no al final. No está mal. Sí. No, me gusta. Hombre, siempre hay que intentar ver lo positivo en todas las películas. Aunque a veces por aquí acabo de hacer todo lo contrario, pero es que es porque no se puede salvar nada en la anterior película. Pero cuando se puede salvar algo hay que intentar destacarlo sobre los demás, yo creo. Siempre, un poco buscando lo constructivo. Ay, por mi parte, he visto otra película, qué sorpresa, de estreno, de la factoría Apatow y relacionados. El universo Apatow es muy, muy amplio, amigos. En esta ocasión se trata de Wanderlust, la película de este año dirigida por David Wynne, que es el director de una peli de hace unos años que era Role Models, no sé si se llamó Modelos de Conducta aquí en España, traduciendo directamente. De hecho, creo que está ahí el director y el guionista y aparecía también Paul Rudd en aquella película. Y Wanderlust está protagonizada por Jennifer Aniston y Paul Rudd, que son una parejilla de cosmopolitas que están en Nueva York, pero que su vida es una mierda, pierden el trabajo, pierden el sitio donde están, y cuando van de casa a casa del hermano del protagonista, se dan cuenta y se encuentran por el camino de que quieren estar en una comuna hippie en la que han parado así de una forma bastante accidental, porque todo es muy bonito de principio, pero luego no es tan bonito como aparenta ser. Y hay una lucha, y hay una crisis, y hay... Es una comedieta del tipo de humor este, de otras pelis, yo qué sé, muy del estilo de Apatow, tipo Lío Embarazoso, cosas por el estilo, que juega mucho con, sobre todo, con el choque de unos peces fuera del agua, que es muy típico esto, y que tiene un reparto bastante solvente, porque aparecen por ahí gente como Alan Alda, haciendo de un papel así bastante secundario, o Malene Ackerman, que es Petro de Seda en Watchmen. Siempre diré Watchmen. En todos los episodios intentaré decir Watchmen para que Adri me coja más manía. Y aparecen actrices también Lauren Ambrose, que aparecía en la última temporada de Torchwood, la pelirroja maluta esa. Para los que y lo han en visto. Metros bajo tierra, pero... En fin. No la conozco de eso, efectivamente. Da igual. Eso es. Y aparece, Justin Theroux. Bueno, este Justin, que también es muy televisivo, porque ha aparecido también en Park and Recreation junto con el propio Paul Rudd, que es un poco la estrella de la película y que quizá la mayor pega que le pondría es que Jennifer Aniston es un poco desaprovechada porque es como la parte más seria. Y entonces... se la aprovecha mucho en gags de humor físico más que con su capacidad cómica que tiene a la hora de soltar diálogos de todos conocidos, porque Jennifer Aniston es muy graciosa y lo defenderé siempre. Y aquí esta película es muy de Paul Rudd, que también es muy gracioso, y tiene la mayor pega que tiene es que algunos gags los extienden demasiado. Y es la mayor pega que le puedo poner a esta película. Hay algunos momentos que, claro, dejan mucho a Paul Rudd ahí en modo unleashed, vamos a dejarle que haga, y se nota mucho. Y hay algunas cosas que podían haber cortado. Pero bueno, la película está bien, no tiene pretensiones, es divertida, es fresca, es muy predecible en todo, porque, bueno, tiene alguna subtrama por ahí que es también muy tipicorra, pero... construye muy bien los gags, o sea, tiene muchos gags muy bien hilados y ya está. Tampoco es muy importante lo que cuenta de la relación entre ellos dos, porque es lo mismo de siempre de hoy, está puesto a prueba nuestra relación y al final, ¿qué pasará? Pues os lo podéis imaginar. Pero vamos, que sí, que es recomendable. Dentro de estas comedietas que hay ahora, rollo independiente Apatow, se puede ver perfectamente sin ningún problema, no le puedo pedir más. Al contrario que pasaba con aquella otra que comenté aquí hace tiempo de Our Idiot Brother, que todavía no se ha estrenado en España, que yo sepa. Que esa me parecía todo muy desaprovechado porque encontraba que tenía mucho potencial. Esta no, esta han ido muy directo a lo que quieren ser y ya está. Funciona muy bien y no lo toques si funciona, han pensado. Y os vais a divertir con ella, no tiene más. Bueno, pues mira, me ha sorprendido tu opinión, la verdad. Wanderlust, que por cierto, Sí, Wanderlust, que por cierto en España era Sálvame del Paraíso o Sácame del Paraíso o algo así, para los que siempre se quejan que no decimos los nombres en español en este caso. Pues nada, yo he visto una comedia indie que tenía pendiente desde hace tiempo que se llama Igby Goes Down, que aquí es una película de 2002, que aquí se llamó La Gran Caída de Igby. Y bueno, va sobre un chaval de 18 años y su dificultad por madurar, que no se ha hecho nunca tampoco. Está protagonizada por Kieran Culkin, uno de los hermanos Culkin, el bueno. El que se droga Y menos. ¿qué? El que se droga menos. Ah, que se droga menos, sí. Y bueno, también están por ahí. La verdad es que tiene un repartazo. Está Susan Sarandon, está Jeff Goldblum, está Claire Danes, está Bill Pullman, Ryan Phillippe, Jared Harris y Amanda Pitt son los protagonistas, vamos, los personajes principales. Y bueno, es una película de estas con un protagonista que es un poco Holden Caulfield de la vida. Tengo que decir que eso, que Kieran Culkin me ha sorprendido bastante porque está muy bien en el papel, aunque sea, pues eso, como he dicho, uno de los adolescentes resabidos que casi es un poco difícil creerse. Sobre todo cuando en el terreno sexual las féminas que le rodean son Amanda Pitt y Claire Danes, que es como, mira, no. Lo siento, Kieran, pero no. Pero a ver, tengo sentimientos encontrados con esta película porque a favor tiene que es muy mordaz. Tiene muy buenos diálogos y tiene secuencias realmente memorables y creo que, o sea, los diálogos, o sea, está muy bien escrita. El problema que tiene es que para mi gusto se queda todo como en una sucesión de secuencias, como que sabe generar momentos memorables, pero no ha sabido encontrar un hilo que una un poco toda la historia y te lleve un poco de la mano. Y entonces como que llega a un punto en el que se queda en algo demasiado anecdótico. Y bueno, es que, claro, se supone que está hablando de la madurez, o bueno, la no madurez de Igby, y no acaba de enlazar todo, entonces, no sé, que como que le falta algo que te lleve a la reflexión, o bueno, no lo sé, es un poco raro, la verdad, porque me sorprende que algo que esté también escrito en algunos sentidos esté tan mal de estructura, no lo sé. Y bueno, tengo que decir que el niño acaba siendo bastante hostiable, es como, niño, mira, vete a tu casa. Pero no sé, yo creo que dentro del ámbito de cine indie es una de esas películas que para mí destacan para bien, porque es diferente, no se anda con chiquitas, es sobre todo eso, bastante irónica y gamberra. Y sobre todo a mí me ha sorprendido por Kieran Culkin y bueno, el personaje de Susan Sarandon, que es totalmente sacado de quicio. Ay, Y Susan, bueno, qué grande es esta mujer. lo es, lo es. Y nada, pues eso, lo vuelvo a repetir, la Igby Goes Down, que luego nos dicen, es que lo decís muy rápido y no Que es. sabemos Que cuáles si. No, son. como dirían otros, que si no, no nos pagan las distribuidoras. No, también. Y eso. ¿Y tú qué has visto más? A ver. Pues yo he visto una de reciente actualidad y muy rabiosa también, que es del el maestro Hitchcock. Una de sus últimas películas en su época británica, que es The Lady Vanishes, o en España que se llamó Alarma en el Expreso, como veis es igualica el título en español y en inglés. Y es una película que mezcla misterio, suspense y comedia, como suele ser habitual en este señor, que bueno, está basada en una novela que adaptó en esta que fue la película que hizo que llegara a Estados Unidos en unas condiciones muy buenas a nivel económico, porque fue un éxito total en taquilla. Y está protagonizada esta película por Margaret Lockwood, Michael Redgrave y Paul Lucas. La cuestión es que va de, bueno, estamos en una época ahí entre guerra con los nazis por un lado y la situación europea muy mala, y estamos en un pueblecito de un país inventado, hay varios personajes que cogen un tren y en el tren una señora muy agradable, que ha sido institutriz, o eso dice durante no sé cuántos años, que es Miss Freud, desaparece de repente. Y la señorita Henderson empieza a buscarla y a preguntar por todas partes, ¿dónde está la señorita Freud? Que yo la he visto, que me ha ayudado a subir al tren y todo esto. Y claro, se construye muy bien un misterio, al mismo tiempo que desarrolla los típicos diálogos de Hitchcock súper divertidos, con muy mala leche y muy bien usados que siempre hace. La verdad es que me ha sorprendido porque es un. No lo pondría entre las mejores de Hitchcock, pero es como. Esto es prácticamente el Hitchcock más comercial mainstream que encontraríamos después, con sus típicos diálogos, su típico montaje tan que a veces funciona muy bien y otras veces no tanto, tengo que decir, y que en las escenas de acción, por cierto, este hombre no sabía rodar escenas de acción, ya lo digo, lo tengo que decir, es que da mucha pena en las escenas de acción de esta película, que es la única mala pega que le puedo encontrar. Pero vamos, que está muy bien, construye muy bien un misterio, es una gran peli de suspense y encima es muy divertida. Y los actores están muy bien. Es una grandísima película de Hitchcock que, bueno, si no la habéis visto, ya estáis tardando. La versión del 1938, por favor. Pues vamos a seguir con pelis viejunas, aunque en este caso un poquito menos, porque yo fui el otro día a ver en pantalla grande, remasterizada en HD, calidad me estalla el cerebro, The Searchers, que aquí se tituló Centauros del Desierto, que tengo que decir que me gusta más el título en español que el original. Es que el original es como muy random. Sí. Sí, bueno, película de 1956, dirigida por John Ford, un desconocido, y protagonizada por John Wayne, y otro desconocido. También estaban Jeffrey Hunter, Vera Miles y una jovencísima Natalie Wood. Y bueno, pues para el que no haya visto Centauros del Desierto, mal. Es un veterano, el protagonista es un veterano de la Guerra Civil Americana que, bueno, que vuelve y tal, y de repente llegan unos indios malignos y matan a parte de su familia y raptan o se llevan a su pequeña sobrinica. Y se tira, como bien dice el título de la película, toda la película buscándola. Y bueno, yo la verdad es que había visto esta película hace mucho tiempo y la tenía ahí como medio olvidada. Y jo, la verdad es que, bueno, primero quiero dar mis enhorabuenas a aquellos que se dediquen a remasterizar estas cosas. Porque ya lo dije cuando Vértigo, pero es que en este caso todos esos exteriores, impresionantes paisajes desérticos que tiene la película, es que es un color y una definición que yo flipaba en colores, es que era como, ¿cómo pueden hacer esto? La verdad es que me sorprendió muchísimo, era, vamos, una profundidad de campo que ni Tarzan Sight en Los Inmortales que estaba en 3D. No, a ver, eso, ¿qué decir de Centauros del Desierto? Que es un peliculón. La verdad es que en su momento, vamos, no lo tenía como tal, pero vamos, ha subido muchísimos puestos en mi escala personal. Me fascina la capacidad que tiene John Ford de poner una cámara donde debe y sacar el máximo partido a todo, a la situación, a la localización, su puesta en escena es algo que me fascina. Y luego, nada, en fin, es una maravilla de guión, es súper dinámica, que yo, que estoy en mitad de mi reencuentro con el western, que tenía esa idea de por los que he visto, que debe ser que he visto los malos de los western en plan lentos, tal, Centauros del Desierto es todo lo contrario, no paran de pasar nunca cosas. Y luego, que iba a decir, que es muchísimo más divertida de la que lo recordaba. O sea, me tiré riéndome a la mitad de la peli. La verdad es que no recordaba que fuese tan cómica, pero sí, sí que lo es. Y no en plan me río de la película, que también puede pasar a veces. Pero vamos, que una grandísima película que recomiendo a todo el mundo que vea desde ya, a todos aquellos, aunque no seáis especialmente fans del género western, no dudo que probablemente os vaya a gustar igualmente. Y eso, no sé si tú quieres añadir algo más, que seguro que también la has visto. Sí, la vi ya hace mucho tiempo, una gracia muy lejana, pero es de los típicos que sigues recordando a pesar de los años y de ver 300.000 westerns y ver 300.000 películas de John Wayne. John Wayne era como el Chuck Norris de los westerns, era una cosa tremenda este hombre, aparecía en todas. Y es muy buena, siempre, o sea, tendría que revisionarla porque hace la tira que no la veo, pero es de esas que siempre, siempre recuerdas entre las grandes películas del género y por motivos claramente claros, vamos, cuando las ves. Y que la hayan restaurado es una gran noticia para todos, amigos. Que es como magia, es así. La magia de coger el celuloide y restaurar la imagen y pasarlo a digital en alta definición. ¡Ay, qué bonito todo! Bueno, pues otra película viejuna, no sé qué nos ha dado últimamente, en este caso de 1946, que es Le Bel Y la Bet, la Bella y la Bestia, la versión o adaptación que escribió. Uy, que escribió. Sí, bueno, también escribió porque escribió el guión adaptado. Jean Cocteau, el artista polifacético francés que era literato, poeta, escritor, novelista, dramaturgo y muchas cosas más de esto que ya no hay hoy en día. Y bueno, es una adaptación del cuento que todos conocemos más o menos de forma cambiada. En este caso es adaptando el de Jean-Marie Le Prince de Beaumont, que escribió en el siglo XVIII o por ahí. ¿Y de qué cuenta? ¿Qué cuenta esta historia? Pues cuenta la historia de Bella, de Belle, que es Josette Day, y de la bestia, que es Jean-Marie, que, bueno, el padre de Bella ha cogido una rosa del jardín de la bestia y entonces le condena a muerte a no ser que le lleve a una de sus hijas. Y le lleva a Bella por iniciativa propia, porque ella es muy buena, es la mejor de sus hijas y quiere salvar a su padre. Y ella está ahí con la bestia, pasan los días y hay una relación muy extraña porque al principio, pues eso, ella, ¡ay, Dios mío, qué feo eres! Y luego poco a poco se va desarrollando esa relación y surgirá el amor o no. Bueno, todo el mundo sabe cómo acaba el cuento, pero a lo mejor hay alguien que no lo sabe. La película me sorprende muchísimo porque a nivel de ambientación es tremenda, está muy bien, transmite muy bien toda la parte mágica de la historia, con cuatro recursos bastante simples y cutres, por así decirlo, pero funciona perfectamente. La atmósfera está muy bien creada con la fotografía, con la propia música que utiliza la película. Se puede sacar incluso bastante subtexto de todas las imágenes que vemos en pantalla, pero es una película que esencialmente es muy infantil en muchos aspectos, mucho, muy infantil, y hasta la propia película te avisa al principio respecto a cómo los niños se creen ciertas cosas y eso, bueno, los adultos se ríen de los niños por eso y piden a los espectadores, por favor, vean esto con ojos de niño, que me parece como muy bonito todo esto. Y eso, es una gran película de fantasía que vamos, está muy bien, pero en todos los ámbitos, desde la propia ambientación, los vestidos que ya salen por ahí, el maquillaje tan específico que tiene la bestia, que al principio parece como un Chewbacca, versión año 46, pero ves que tiene personalidad propia y que el actor lo hace muy bien porque hace una actuación muy física y te transmite muy bien la personalidad del personaje. A pesar de que no tiene mucha expresividad la máscara que lleva, vamos, que es perfecta. O sea, me ha encantado y me parece imprescindible como película de género fantástico, que además funciona muy bien también como historia de amor, que lo tiene de todo, tiene un poco de todo. Bueno, pues de La Bella y la Bestia pasamos a Blancanieves. Porque sí, lo mismo. Yo he visto Mirror Mirror, la película precisamente de Tarzan Shine o Sing, como se diga, de este año 2012, el director de, entre otras cosas, de Cell o The Fall, aparte de Inmortals, que ya lo he dicho antes, que es esta película protagonizada por Julia Roberts, que hace de la reina mala, y Lily Collins, que es Blancanieves, y Armie Hammer, que es el príncipe, y Sean Ben, el hombre spoiler que muere para variar en los 5 primeros minutos de spoiler. La película, que es el padre de Blancanieves. Y bueno, ya sabemos la historia de la reina que se casa con el rey y tal, y le mata y se queda con el reino y destroza todo. Y entonces Blancanieves se quiere vengar y recuperar el reino de su padre. Es una caca de vaca, como ahora cabría lo que esperar. Está diciendo, madre mía. Pero menos de lo que yo pensaba. A ver, el tema es que podría haber sido una buena película paródica, realmente, pero se queda a medias, porque no llega a ser del todo paródica. O sea, tiene muchísimos aspectos que está claro que es una película de cachondeo, pero luego se medio toma en serio y con eso lo estropea, porque podía haber sido, pues eso, nosotros somos fans de Los Ángeles de Charlie, pues podía perfectamente haberles quedado una parodia del género este de fantasía, que tiene momentos súper divertidos y giros así como originales, pero luego lo estropean con ese tono de medio, realmente me estoy tomando en serio. Y luego a mí me sorprendió un montón, porque hace muchísimo que no veía algo así, Y es que Julia Roberts, se nota un montón que esta película la ha hecho en plan por obligaciones del estudio, por algún contrato o alguna compensación de algún tipo, está como a medio gas, está como desganada. No sé si algún oyente la ha visto, que me diga si piensa lo mismo. Porque es que yo la veía como que no estaba actuando. Como que llegaba allí por la mañana, se sentaba, decía las cuatro frases que tenía que decir y se iba. No sé, me ha resultado muy raro, la verdad. Y luego es tremendísimamente cutre por momentos. Tiene secuencias, o sea, tiene... secuencias con efectos especiales que están como muy bien, y luego en los escenarios más básicos es lo más cutre que te puedes echar a la cara. Pero bueno, Lily Collins, tengo que decir que con una mirada suya tiene 100.000 años de más de bondad que Kristen Stewart en toda su vida. Y luego que tiene, pues eso, lo que he dicho, que tiene cosas graciosas, como por ejemplo la reina que se mete a hacerse la versión cirugía estética de las fantasías, que le pica, en vez del botox, pues le pica una abeja en el labio y cosas así. O a lo mejor llega el príncipe medio desnudo delante de la reina a pedirle un favor y la reina le pide que le ponga una camiseta porque si no, no se puede concentrar. O sea, tiene esas son los pequeños detalles que están durante toda la película que dices, vale, esto es lo que tendrías que haber sido. Pero a mí ese medio tono tal es lo que me echó bastante para atrás y lo que realmente la convierte en una mala película por no llevar hasta el final lo que tendría que haber hecho. Yo tengo dos cosas que decir. Lo primero, ¿qué tal Blancanieves? Bien, no sé, la verdad es que la chica... Pues bueno, tiene sus momentos graciosetes, pero bueno, el tema es que su personaje precisamente es lo que hace que es el único personaje que realmente es un poco más serio. Entonces, como ella es la que, entre comillas, estropea la película, quizá por esto no es me gusto especialmente. Porque es que todos, la reina, el príncipe, los enanos, todos están en clave de humor paródico y ella no. Entonces, creo que por ese motivo no puedo darte una opinión objetiva sobre Lily Collins. Es que, ¿qué les pasa a los directores de casting con las películas de Blancanieves? Por favor. Ya. ¿Qué les pasa? ¿Y cuál era la otra pregunta que tenías? La otra cosa es, la buena va a ser la española, ¿no? Tiene toda la pinta con ese tráiler. Ay, Dios mío, en fin. Qué lamentable todo. Pues yo que quería verla, que tenía ganas. ¡Por Julia! Ramón, tú vas a hablar de una de mis pelis olvidadas favoritas que yo siempre intento recomendar y nadie me hace caso y tú me has hecho caso. Sí, yo te hago caso, aunque no parezca. Ay. Cuando tú dices algo yo lo voy apuntando y va quedando ahí y todo. En este caso se trata de una película de 2006 que es Cashback, de Sean Ellis, que es un famosete fotógrafo de moda británico, si no ve mal. Y es escritor y guionista de un corto que transformó en película. Y de hecho el mismo corto, por lo que tengo entendido, está dentro del mismo metraje de la película porque lo integró tal cual, sin cambios ni nada. Pas, pis, montaje, sobre todo porque era la parte más fantástica de la película. Pero bueno, a lo que voy. No me voy a ir por las rayas, sí. Hice por las rayas. Esto es muy Maradona todo, vale. Después del chiste, la película la protagoniza Sean Biggerstaff, que hace de Ben, que es conocido por aparecer en las películas, en dos o tres películas de Harry Potter, no estoy seguro ahora. Aparece por ahí Michelle Ryan, haciendo de Susie, que es su exnovia, que es una actriz que conoceréis de grandes películas, como por ejemplo I Want Candy, que salía con Carmen Electra y haciendo actriz porno. Todo el mundo la conoce por eso, no debe salir en Doctor Who o en Jekyll o esas series así raras. No, nadie lo conoce por eso. Y aparece también Emilia Fox, que hace de Sharon, una bonita cajera de un supermercado. ¡Ay! Que aparecía esta mujer en Orgullo y Prejuicio, la miniserie del año 95. Bueno, la película trata de Ben, que le ha dejado la novia y se queda un poco mal, empieza a tener insomnio y empieza a trabajar en un supermercado de estos de 32 horas al día, prácticamente, y desarrolla una especie de... Es que es raro describir esto. Para pasar el tiempo desarrolla una especie de habilidad propia y personal de parar el tiempo. Suena muy raro, pero esto es así, es lo que hay. Es una metáfora visual y narrativa, no le des mucha más importancia. Y desarrolla una amistad con algo más, con la cajera, Y la película trata un poco de cómo él consigue o no olvidar a su exnovia y empezar a desarrollar esa otra relación con la cajera y la interacción con los que aparecen en el supermercado, que son un poco retarder todos, ¿eh? Total, está rodeado de auténticos elementos, empezando por el jefe, Jenkins, y por, bueno, yo qué sé, el que limpia, que sabe kung fu, que tiene un momento espectacular cuando dice, pégame, no sé qué, el otro le coge el brazo, raca, en fin, gran momento de la película. Es una mezcla muy extraña de, bueno, es una dramedia romántica con toques fantásticos, que me ha sorprendido porque funciona muy bien. Me parece que cuenta una historia que es la misma de siempre de estas películas románticas, pero al mismo tiempo con un punto de vista muy concreto y muy personal. Y utiliza muy bien la parte más, los elementos fantásticos de la película para contar lo que quiere contar de una forma muy efectiva. Y eso, y tiene Y el muy tono. un. El tono está logradísimo, efectivamente. Todo lo tiene muy claro. Y también destacaría en algunas veces, en algunos momentos, sobre todo, que se nota que el director ha sido fotógrafo de moda, porque tiene planos muy típicos del sector. Y bueno, luego salen muchas tetas, que algunos critican. Y salen potorros completamente depilados, que también supongo que otros criticarán. Es una película bastante explícita en todo lo que cuenta, pero vamos, ahí reside su grandeza en su sinceridad y honestidad. Es muy divertida, es muy romántica, lo tiene todo. Pues sí, yo la recomiendo también. Yo, como le contaba Ramón off the record, la vi en San Sebastián y hubo coloquio después de la película y algunos, precisamente por lo que decías de lo explícita que es sexualmente, bueno, sexualmente, que te enseña todos los desnudacos, algunos la acusaban de misógino. Es como, a ver, es todo lo contrario. No puede ser más oda a la belleza femenina. Pero bueno. Evidentemente, porque el protagonista además es artista y Sí. lo desarrolla todo eso muy bien a lo largo del metraje, así que no veo punto para ese tipo de críticas. Pero en fin. Pero bueno, Bueno, en fin. agree to disagree, se lo voy a decir, ¿no? Ahora vamos a agree Pues nada, entonces vamos a pasar a la última película que tenemos, que en este caso hemos visto los dos, que es Jeff Who Lives at Home, que es una película de 2011 que aquí no se ha estrenado todavía. No sé cuándo se estrenará. Dirigida por Jay Duplass y Mark Duplass, hermanos Los hermanos que han dirigido Duplass. cosas como Cyrus, aquella película con John C. Reilly, que yo la verdad es que la tenía puesta como para ver y al final no la he visto. No sé, tenía curiosidad. Y de protagonistas tenemos por ahí a Jason Segel, que es uno de los protagonistas de How I Met Your Mother, o por ejemplo era el de Forgetting Sarah Marshall. Está Ed Helms también, que The es que solo pienso Office. en sus personajes Sí, de Cedar las series. Rapids, por ejemplo. Cedar Rapids, que Eso, la Cedar vimos el año Rapids. pasado. Bah. Y también está por ahí Judy Greer o Susan Sarandon. Lo mejor de Y la película. sí, y bueno, Jeff Who Lives at Home es una película sobre un tipo que es Jeff, que está un poco perdido de la vida, la verdad es que no hace nada con su vida y cree, digamos, en las señales, ¿no? Que como que todo el mundo tiene un destino y que hay unas señales que te hacen llegar a ese destino y él está como muy obsesionado por llegar a él y preocupado por cuál va a ser. Y es Jason Segel y su hermano en la ficción es Ed Helms, que es todo lo contrario, tiene su trabajo, tiene su novia, mujer y tal, y ya están pensando en comprarse una casa, en plan tal. Y luego su madre, que es Susan Sarandon, que hace tiempo que está sin su marido y bueno, pues está a ver si vuelve a entrar en el mundo de las citas y le viene por ahí una cosa un poco sorprendente. Y yo, voy a empezar yo, aquí vamos a tener polémica de baratillo, porque yo la vi, le dije, Ramón, Ramón, tienes que ver esta película, que ya verás cómo te va a gustar. Error. Porque no, pero bueno, a mí tengo que decir que me ha gustado. Dentro de que es una historia muy simple, tira de lugares muy comunes de este tipo de cine indie. La verdad es que los personajes son recuerdan mucho a otros que hemos visto en películas parecidas y tal, pero para mí lo que hace original o lo que consigue hacer suyo esta película es gracias al tono, que es una especie de mezcla entre tono melancólico con ironía. Que sí que es verdad que si no entras en ese tono, me puedo imaginar que puede ser una película muy aburrida, pero Yo creo que es que, o sea, a mí me resultaba muy curioso cómo estaban ocurriendo cosas que para que me, a mí me parecían cómicas y los actores, o sea, y los diálogos están escritos en tono cómico, pero luego el tono de la película es más rollo drama. Entonces se genera ahí un tono extraño que a mí la verdad es que me gustó bastante, pero puedo entender que es algo peculiar. Criticar sí por una parte del director, porque al principio, menos mal que luego se calma, pero al principio hace unos zooms muy raros en la película. Terrible, como, terrible. Mira, para, porque además no me estaban aportando nada. No es como si estuviesen reforzando los sentimientos de los protagonistas ni nada de eso. No, era simplemente algo formal que realmente entorpecía, te sacaba de la película más que otra cosa. Pero no sé, a mí me ha parecido una peli simpática. Ay, qué pena. Lo tenía todo para gustarme, pero lo siento, a mí al final me ha dejado bastante insatisfecho. El tono que comentas para mí me parece súper equivocado. No, en ningún momento me llego a interesar por lo que pasa. Veo que lo que pasa... Además, me gusta porque al principio de la película... o sea, me gusta. Quiero decir... Me resulta curioso al principio de la película como el personaje habla de la película Señales, que es una película que yo en principio odié muchísimo cuando la vi por primera vez. Y con esta me ha pasado un poco parecido. No sé si a lo mejor luego aprenderé a amarla, pero en principio no ha superado la prueba, ¿no? El tema es que parece que todo ocurre demasiado aleatoriamente y lo intenta unir en el guión como con pinzas, todas estas casualidades que van ocurriendo... Y no me creo nada y al mismo tiempo no me interesa, por muy tal de causalidad que te muestren. Y luego los dos protagonistas, Jason Segel y Ed Helms y sus personajes, no me interesan nada sus historias porque las veo muy tipicorras y sin ningún punto de vista que me haga interesarme por ellas. Lo único que me interesó fue la historia de Susan Sarandon con el admirador y ya está. Y más por mérito suyo propio que porque el desarrollo de esa historia esté muy currado. No llegué a entrar en la película en ningún momento y me pareció todo muy aleatorio y muy intentar hacer una cosa así de conexiones y tal, pero con una historia que te está mostrando que no me interesa. Si hubiera, a lo mejor, si lo que me está mostrando me hubiera interesado más, pero es que, como lo he visto mil veces y no vi nada absolutamente... que me llamase la atención, no puedo darle el aprobado a esta película. Lo siento mucho. Yo lo único que te voy a rebatir es el tema de las casualidades, porque yo creo que a mí me parece que estaba bastante bien construido. Mí... Precisamente es todo como muy aleatorio, pero si piensas en todos los pequeños giros que hay de guión, son todo casualidades que tiene el personaje de Jeff, y me parece que está todo como dentro de que es el tema de la película, me parece que está todo como muy bien hilado. A mí me parecía todo lo contrario, muy forzado y que le daba todo como un toque de una irrealidad muy insultante. No, en ningún momento exagerado, pude aceptar lo que esas cosas, ¿no? No sé lo que me ha pasado con esta película, es así, lo siento. No, y tampoco no es que me haya hecho mucha gracia, la verdad, por de ahí el problema con el tono de la película, así que no hay más. Lo siento, te he fallado, Jason Segel. ¡Te he fallado! Retomamos, Ramón, una de nuestras secciones perdidas. Imposible, no me lo creo. No te lo crees. Pues sí, vamos a retomar el clímax, que para aquellos que no se acuerden o que han pillado de nuevas el podcast, es una sección en la que cogemos un momento de una peli porno, de ahí el clímax. Vale, ya me acabé. Vale. No, de hecho, la primera y única vez que hemos hecho esta sección, precisamente se refirió, fueron clímax literales, pero en este caso no va a ser así. Porque ya que estamos de despedida, porque nos vamos, esta temporada se despide, aunque hagamos un par de especiales durante el verano o no, ya veremos, oficialmente nos despedimos y hemos pensado en hablar de las despedidas más tristes de estas que hemos podido ver gracias al cine, y nos hemos quedado con una, que bueno, es la regla del clímax. Sí, pero había dos claramente, una era los puentes de Madison y luego está esta. Y luego está esta, que al final hemos elegido una de nuestras despedidas de la infancia, que es E.T., el extraterrestre. El extraterrestre. Ya estoy llorando, Adri, por favor. ¡Ay! Una película de nuestra infancia, 1982, el año que nació Ramón, creo. No, en 81, casi, vale. Más o menos entre tú y yo, entonces. Sí. Y eso, dirigida por Spielberg, que tenemos ese final maravilloso Que en el que... viene de todo con, o sea, de seguido con esa gran secuencia de la persecución con los niños con las bicicletas, Claro, que es es que vienes todo buenísima. extasiado de las bicicletas volando con la luna de fondo y tal y cual, y de repente Elliot se tiene que despedir de Ted después de todo lo que han vivido juntos sin haber estado conectados literalmente. Y es que, ay, solo de pensarlo lloro y se Y muere la además planta. añaden todavía más con la madre mirando entre los helechos con el otro científico. La madre ahí llorando. Y tú lloras con la madre, lloras con E.T., lloras con Elliot. Y los amigos también lloran, que iban de churitos y de graciosetes, todos lloran. La verdad es que es un final que emocionalmente funciona. No es que funcione bien, es que se sale de la escala, porque todo lo que has vivido con los dos personajes durante toda la película, ahí explota y dices, ¡ay, qué bonita es la vida, coño! ¡Ay! Amor Bueno. intergaláctico, eso que puede haber más bonito Y luego que... encima Sí. le señala al corazón y le dice, estaré aquí mismo. Sí, qué Y tú ya grande. entonces es como, Claro, ¡ay! además hay que tener en cuenta cómo funciona esa secuencia como despedida de su padre. Ah, amigo, que está ahí todo en su texto. Bueno, Y... es que los daddy issues de Claro, Spielberg ya este es sabemos el que están asunto. ahí Funciona siempre como esa presentes. despedida con su padre que nunca tuvo y que luego haría algo parecido a un tal JJ Abrams en cierta película reciente llamada Super 8. Y bueno, funcionan parecido, aunque la de T, evidentemente, es como 100.000 veces más intensa, yo creo. Y mejor, porque el Pues sí. final que tú dices de Super 8 es bastante muchísimo más precipitado Sí. y peor construido que el de T, que está, como ya hemos dicho, viene todo de una vorágine y una construcción hasta que llega a este final y en fin, Y y ese el cierre montaje de perfecto. esa parte, que es fantástico cómo lo utiliza para ir poco a poco reforzando los sentimientos de ese momento, pasando de una cara a otra, con la cara de Spielberg y no cara de Spielberg que aparece por ahí. Y lo utiliza muy bien. La verdad es que es un genio manipulador, este pequeño bastardo Spielberg. Te odio, no, te amo, te odio, no. Bueno, eso. Te Que. amamos, Spielberg. Sí, es un final que a pesar de saberlo, a pesar de verlo decenas de veces, me sigue emocionando como un tonto cada vez que lo veo. Es Bueno, impresionante. yo tengo que decir que con ET abro el grifo cuando ET muere. A Bueno, ver, no es bueno, spoiler, bueno. superarlo, es el 82. Y cuando luego revive, y ya claro, a partir de ahí ya tengo el grifo abierto y vamos. Sí. Da igual cuántas veces la vea, que cuando llega al final no hay quien me pare. Es que es muy grande. Además, si la ves de niño, te llega también de otra forma completamente Claro, distinta. claro. Porque la forma en la que tienes de vivir esta película con Es el personaje protagonista que además está ese momento en el que crees que ha muerto y el niño está ahí, y entonces el corazón se ilumina y es todo tan bonito. ¡Ay! En fin, ¿qué Claro. queremos hacer con esto? Pues nada. Ya establecido uno de los mejores, más emocionantes y emocionales finales de la historia del cine, queremos que vosotros nos digáis cuál es vuestra despedida más bonita, memorable o lo que queráis. ¿No, Ramón? Uno de los deberes para este verano, que Sí. tenéis tiempo, Despedidas de puede ser este. cine en tu pantalla amiga dentro de poco. Sí, estaría bien. Ya hemos dicho dos. Los puentes de Madison, aunque es una despedida un poco rara la que tiene esa película. Y yo qué sé. Es que así pensando, grandes despedidas de No, cine. no, no, no hagas ¿Podemos trampa. empezar a G-Max solo se despedir? dice No, una. no, no. Vale. No les des No, pistas. no, no. Oye, y qué grande la nave espacial de T cuando se va, ¿eh? Que deja un Sí. arco iris. ¡Un puto arco iris! ¡En mitad de la En noche! mitad de la noche. Que el realismo ha tomado por culo Spielberg, pero quedó muy A bien. ver, Hay que que es decirlo. emocionalmente está justificado. Sí, estábamos todos vomitando arco iris en ese momento. Mira, ahora no te hagas el Positivamente, duro. positivamente, quiero decir. Sí, no, pero es algo que me resulta muy curioso en una película como esta, que tiene este rollo de ciencia ficción y de repente, ¡un arco iris! ¡Deja un arco iris de Estela, la navecita espacial! ¡Toma ya! Pero es un arcoíris de amor. Es un arco iris total, sí. Que por Total. cierto, Va a salir dentro Tope poco. guay, como dirías tú, ¿no? Sí, gracias, Adri. Despedida. Dentro poco va a salir la versión nueva, remasterizada, chachiguay de T en Blu-ray alta definición, que no van a incluir Y los cambios que hicieron en su eso iba a momento, decir. sino que va a estar con la imagen genialísima, pero Van nada a tener de... rifles y todo. Sí, y nada de poner al monstruito generado por ordenador, ni chorradas de esas. Cumpliendo la promesa que el señor Spielberg hizo. Así que estoy muy contento. Gracias, Spielberg. Te queremos, todos. ¡Ey, amigo! ¿Estás al día? Wowsfera te trae en exclusiva los éxitos más pacos del momento. ¡Sube el volumen! Voy a matarte y voy a humillarte, porque estoy over, soy la leyenda y no hay quien me pete. Faltando a clase, hice mi equipo y en los buzones me quedo ausente a que me inspecciones. Yo antes era rogue, porque en PvP están over. Ahora chorre roll, oh, para matar con un botón no vas a poder con mi pet. Porque esto es PvP. www.wowsfera.com. No te pierdas nada. Aquí la noticia eres tú. Estamos deseando que contactéis con nosotros. ¿Cómo podéis hacerlo? Tenemos de todo. Tenemos gambas, tenemos chopitos y tenemos un mail que es entrada@estapeliyalahevisto.com. También podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como @pelivista. Estamos en Facebook, que si nos buscáis por Esta peli ya la he visto nos encontráis y podéis haceros me gustadores y dejarnos piropos en el muro. Y estamos en la extendidísima Google Plus. Pero eso no es todo. Porque toda la información del podcast, de nosotros, de las secciones, métodos de suscripción y episodios anteriores están en nuestra página web, que es estapeliyalahevisto.com. Y llegamos a esta sección de los oyentes malditos bastardos, edición extendida, corte del director plus plus. En primer lugar, como siempre, daros las gracias por todo vuestro apoyo y comentario e interactividad a través de todas las redes sociales, comentarios en el blog, emails, etcétera, que gracias recibimos. Por escribir. Que bueno, ya os contestamos a todos por ahí y aquí ponemos un poco lo más relevante o lo que más interesante nos parece para hablar en el podcast. Y en primer lugar, tenemos un audio correo en esta ocasión de Daniel Aragay. O ProTVCN en Twitter, que nos habla de Prometheus, porque este hombre anda en Suecia y, amigos, en Suecia se ha estrenado. ¡Qué cosas! Vamos a escucharlo, a ver qué nos dice. Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Aragay. Bueno, pues mando este audio así un poquito especial porque voy a hablar de una película que yo sé de gente que me va a odiar un poco por haberla visto, haberla visto antes de que mucha gente, y estoy hablando, me estoy refiriendo a Prometheus, la nueva película de Ridley Scott. Y bueno, pues la he visto esta noche y quiero hacer un pequeño comentario. Si me paso de 3 minutos, espero que me disculpéis. Pero bueno, empecemos. La película ha estado francamente muy bien, está muy bien hecha, está muy... hasta el mínimo detalle. La he visto en 3D. El 3D, bueno, a veces no te das cuenta que estás viendo una película en 3D, no está dando. Se puede ver tranquilamente en 2D. Lo único que hay algunas escenas que, bueno, que hacen que te metas, te sumerjas más en la película. Pero bueno, yo creo que podían haberla filmado en 2D y no hubiera pasado absolutamente nada. La historia, bueno, está un poquito relacionada con Alien. Bueno, todo esto todo el mundo ya lo sabe, no estoy machacando nada. Así que, bueno, pues a ver, está bien, lo único que no llega a ser ni una película de acción ni una película de terror. Está como un entremedio entre Alien y Aliens. Tiene algunos momentos, algunas escenas que son brutales, que te dejan con la boca abierta, por... casi rozan lo gore. Así que, bueno, y luego también la protagonista. A ver, yo recuerdo que Ripley era bastante dura. Pues la protagonista le da mil vueltas. Es más dura que Ripley. A veces dices, pero bueno, por favor, ¿sabes? Un poquito increíble. Pero bueno, te lo tragas. Pasa, pasa. Y luego también muy interesante la banda sonora. La banda sonora está muy bien. Incluso hay un momento que suena un fragmento de la banda sonora original de Alien. Yo la conozco muy bien, esa banda sonora. Y ha sido escucharla, suena más o menos en la primera media hora de la película. Y me ha emocionado. Digo, wow, ¿sabes? Estoy viendo Alien. Pero nada, es solo un momento muy puntual a los 20 minutos de empezar la película. Y nada, pues esto es todo. Muy recomendable, pero bueno, como he dicho, no llega a ser ni una película de acción, ni llega a ser tampoco una película de terror. Tiene momentos entre uno y otro. Y eso sí, está muy bien dirigida. Está muy bien, perfecto. Muy bien, muy bien. Pues nada, eso es todo. A dar un poquito más de envidia. ¡Hasta luego! Y Adri, qué curioso la crítica tan positiva respecto a Prometheus, cuando estamos bastante acostumbrados a ver por ahí críticas, como tú dirías, tibias, yo diría que bastante negativas en general, sobre lo que ha hecho Ridley Scott con esta no precuela. Yo la verdad es que negativas no he llegado a leer. Ha sido más, como yo digo, tibias. Porque sobre todo la gente destaca que el principio, o sea, que los dos primeros actos están muy bien, pero que hacia el final lo estropea. No sé. También yo creo que es bueno que hayan bajado un poquito el hype. Que yo creo que estaba un poco sobrehypeada. Pero bueno, ha sido lo que comenta. Yo me alegro que diga lo de que en algún momento se va para el gore. Porque tuvieron ahí ese dilema, si recordáis, con la calificación moral, que es R, y dijeron, o sea, estuvieron considerando quitar algunas secuencias para poder ser PG-13 y al final no lo hicieron, con lo cual fue una buena noticia. Y no sé, sí, yo me alegro de que alguien tenga algo bueno que decir sobre Prometheus. Y me ha hecho gracia el comentario sobre el 3D. Que dice sí. Que no destaca, salvo en algunos momentos puntuales. Que no habría pasado nada si lo hubiesen rodado en 3D. Pues como la mayoría de las veces, querido Daniel. ¡Muerte al 3D! Aquí tenemos el plataforma oficial contra el 3D. ¿Eh? Podemos hacer la página web dentro de poco. Muertealtresd.com. Ya está. Que alguien lo registre por nosotros. Gracias. Y bueno, Adri, Luis Mayorga te hizo una encerrona. Uy, es verdad. Y parece ser que a la gente de verdad le interesa qué hace un analista de guiones. Me voy a tomar un café y luego ya, cuando termines, me avisas. Cuéntanos, Adri. No, me gustaría que me interrumpieses un poco porque si no... A ver, sí. Parece ser que sí que os interesa. Así que, bueno, voy a contar un poco de qué va mi trabajo. Yo creo que la forma de trabajar de los analistas de guiones variará de unos a otros probablemente. Yo voy a contar mi experiencia personal, pero vamos, supongo que las características generales del trabajo serán básicamente iguales entre todo el mundo que se dedique a esto que yo hago. Y ay, bueno, venga, ya voy. ¿Tienes algo que decir? ¿Alguna ráfaga de entrada o algo, Ramón? La analista de guiones. Hoy, Adri. Ya está. Vale. Básicamente tengo dos curros de analista de guiones y dentro de ellos hay como varias partes. El primero, trabajo en televisión y en ficción de televisión, claro. Y dentro de ahí tengo como dos trabajos. Por una parte, analizo los proyectos que presentan las productoras, que bueno, los presentan como en plan, tenemos esto por si lo queréis hacer, y mi trabajo es un poco leerlo y analizando el vistas a su planteamiento posible para la cadena, si se ajustan al perfil de lo que buscamos, o si, bueno, luego también si el contenido es atractivo, si tiene una historia que está bien planteada, personajes interesantes y tal, pero básicamente, sobre todo, esta primera fase suele ser enfocada a si encaja dentro de lo que la cadena está buscando en ese momento. Luego, bueno, que esto generalmente hay mucho equívoco con esto. Realmente las productoras no producen, las televisiones no producen tanto contenidos porque sean interesantes en sí mismos, sino para rellenar huecos de parrilla. Otra parte de mi trabajo es un poco de análisis de actualidad, de ver qué identificar tendencias que hay en el público, qué es lo que parece que se quiere ver, qué es lo que funciona, y directamente adaptarse al hueco que tenga la cadena y buscar un producto para ese hueco, más que al contrario. Y luego ya está la parte más intensa de lo que es el análisis de guión, que básicamente lo que hago es pues analizar los guiones de las series que están en producción en la cadena, desde el punto de vista, por una parte, del contenido, que es pues mirar si funciona la trama, si está bien contada. Luego la escaleta es muy importante en televisión, porque tiene, bueno, está la típica estructura en tres actos, pero la tele tiene que estar todo el tiempo creando ganchos, tiene que siempre mantener un nivel mínimo de interés para mantener al espectador que en la pantalla, prácticamente, vamos, básicamente. Y luego, pues eso, el tema de desarrollo de personajes, que los diálogos estén bien, una cosa básica que es que los personajes hablen distinto, parece ser una de las grandes imposibilidades de nuestros guiones. Y luego esa es la parte de contenido más en sí mismo, que realmente, tristemente, por mi experiencia en las dos televisiones en las que he trabajado, es la que menos importa, porque realmente lo que más importa son elementos externos a lo que es los guiones en sí mismos. Y es que, bueno, como ya he dicho antes, se tiene que ajustar un poco a lo que busca la cadena, que realmente es una de las cosas que yo, para mí, encuentro más difícil de mi trabajo, y es que tengo que dejar a un lado, obviamente, mis gustos personales. Y muchas veces estoy leyendo cosas que yo jamás produciría o vería, y luego estoy diciendo en la reunión de turno que me parece buen producto, porque, claro, es diferente como producto a como... O sea, como producto comercial en sí mismo, como producto de calidad en sí mismo. Entonces eso siempre está chocando, y para mí es una de las partes más difíciles que tiene mi trabajo. Y luego eso, que cuando cada vez, o sea, cuando se lee un guión, pues tienes que tener en cuenta la audiencia a la que quieres ir. Luego eso, lo que digo, por ejemplo, yo no, digo aquí y admito que yo he trabajado en Valientes, aquel culebronaco que sacó 4, que eran todo buenorros y buenorras, y yo, parte de mi trabajo de análisis de esos guiones era mirar que tuviesen suficientes secuencias de torsos. Y esto es verídico. Era como... Miguel, que era el nombre de mi jefe, Miguel, es que en este guión tenemos solo 3 o 4 secuencias de ducha. Y este serán mis reuniones de Valientes. Pero bueno, claro, yo creo es un ejemplo muy gráfico para mostrar que eso, que realmente es más allá de lo que es la calidad en sí misma, es de realmente lo que estás buscando, y es atrapar por ese aspecto más palotero, digamos. Y luego, pues nada, tengo que siempre estar pendiente de temas de product placement, porque aquí en España hay unas normas muy rígidas que, por ejemplo, cuando yo estaba en 4 ya había tenido varias denuncias por temas de product placement y había tenido multas, y ya no podían multarnos más. Y o luego eso, cosas que no se puedan, que no nos metan en líos, aunque tengo que reconocer que en la cadena de televisión en la que estoy ahora, eso da un poquito igual por el producto en sí mismo que hacemos. Que ahora estoy en el departamento de miniseries de una afamada o infame televisión nacional. Y bueno, y no sé, eso... Bueno, cuando estaba en 4, también solía... Yo creo que también esto debe ser, en televisión debe ser normal, en mi puesto de trabajo, servir como link para el resto de departamentos. Porque yo, claro, leía todos los guiones, todo, tenía todas las series en mi cabeza... Y entonces yo servía un poco como link para el departamento de promos, de marketing, de web, de prensa, porque bueno, pues si necesitaban cualquier información o lo que sea, pues ahí estaba yo. Y tengo que decir que me gustaba mucho porque, joder, le añadía muchísimo dinamismo a mi trabajo, y por lo menos salía un poco de leer todo el día, y eso ahora lo he perdido en el sitio donde estoy ahora, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Y esto es la parte de tele. Ramón, ¿tienes alguna pregunta? Tengo una pregunta, pero sé que no la vas a responder. A ver... Por cómo estás evitando decir el nombre de la cadena. A ver, yo creo que ya es obvio. Sí, es muy obvio, ¿no? Sí. No, que es curioso eso que comentas de buscar productos que rellenen huecos de parrilla sin buscar algo concreto realmente, más que algo que pueda tener audiencia así random, genérico, que es lo que más puede llamar la atención. Por ejemplo, cuando yo trabajaba en 4, no sé si recordarás una serie que se llamó La Isla de los Nominados. Que era sí, de hecho me gustaba. Es que estaba bien, lo que pasa es que se estrenó muy mal, estuvo muy mal hueco en el estreno, y sí que es verdad que los primeros capítulos no eran lo mejor, pero en cuanto pillaron a los personajes, a mí me parecía que estaban muy divertidos algunos sketches. Como todas series de sketches, algunos eran mejores que otros, pero no, o sea, a mí me dio pena porque podría haber llegado lejos, que era de los mismos de Cámara Café. Pero esa, por ejemplo, nació... o sea, fue un encargo. En plan, mira, tenemos este hueco, queremos algo para que sustituya al Hormiguero en el Access Prime Time, ahí a las de 9:30, de 9:30 a 10, no sé exactamente cuándo era. Y fue así. Vamos a buscar una. Como Kira Sitcom no se llevan, porque es más barato producir directamente ficción que rellene todo el Prime Time, porque es más barato. Pero eso, así nació la Isla de los Nominados y se hace así con todo, básicamente. En plan, series que sustituyan a otras, intentando atrapar un poco al público que viene de esa serie que se va o lo que sea. Y bueno, de tele está todo. Yo creo que está todo, sí. Vale. Pues luego tengo ya, que sea hasta más adecuado al contenido de este podcast, mi trabajo en la lista de guiones en cine, que es bastante más reciente, que llevo trabajando desde febrero o así. Que trabajó para una consultora de Hollywood, que lo que hace es, digamos que es como una consultora externa, y en este caso lo que hace es pues servicio de análisis de guión de externo. Las productoras, tanto productoras como particulares, envían los guiones para tener una visión externa de los mismos. Y bueno, básicamente vuelve a limitarse a tener estas dos partes que también tiene la parte de televisión, aunque aquí sí que es verdad que tengo mucha más libertad de ser yo misma. Aquí, de hecho, el informe es súper personal, el cliente lo recibe con mi nombre y yo me responsabilizo totalmente de lo que ahí pone. Hombre, obviamente los que son mis encargados se lo leen y no van a enviar nada que yo diga ¡esto es una puta mierda, cliente, no sabes escribir, dedícate a otra cosa! Pero vamos, que esto... Aquí ya sí que puedo yo ser más subjetiva, entre comillas, aunque el trabajo en la lista de guiones, por definición, obviamente es un trabajo muy subjetivo, dentro de que intente ser un poquito objetiva, sobre todo yo con mi trabajo en mi cadena actual. Algún día lo tendré que decir, sobre todo porque me buscarán en IMDb y verán el último añadido que me negaba que me pusiesen y al final me han puesto en contra de mi voluntad. Solo tenéis que buscar por el nombre Adrián, bueno, ya está. Bueno. ¿Y qué estaba diciendo yo? Bueno, pues eso, que aquí tengo un poco más de libertad. Y luego, pues como decía antes, también en análisis en cine tengo la parte externa, que más que analizarlo en sí mismo, lo que haces es un poco ver en qué lugar puede ocupar ese guión en este momento de la industria. ¿Cómo está? ¿Si hay un hueco para algo así? O qué tal se lleva el género con cómo están las cosas actualmente, o sugerencias para adecuarlo a algo más comercial o algo más indie, depende de lo que nos pueda interesar, depende del tipo de historia que sea. Y luego, pues nada, ya las partes más intrínsecas del guión, de la escaleta, los tres actos, los puntos de giro, cómo se desarrolla la historia, que sea todo coherente, que mantenga el interés, que los personajes estén bien descritos en acciones. Aquí hay una diferencia muy grande, por ejemplo, con la televisión, porque aquí no tienes que estar creando ganchos continuamente, simplemente pues la historia tiene que funcionar en sí misma, pero no estás obligado a tener esos ganchos continuos porque tienes supuestamente el público de cine es un público que está cautivo dentro de la sala, aunque ahora ya con las nuevas tecnologías esto haya cambiado un poco, pero das por hecho esto, entonces se lee un poco de otra forma. Y luego eso, que no sé, que los personajes estén descritos por acciones, que esto parece una tontería, pero una regla básica de guión es que no puedes decir un personaje entra en un sitio y parece preocupado, porque no puedes... O pones una voz en off que diga, y no sé quién entró en no sé dónde, parecía preocupado. No puedes, entonces... Se nota mucho cuando leo los guiones, se nota mucho quién es guionista primerizo, porque cometen mucho este error de describir sentimientos en vez de representarlos con acciones, que es lo que tienen que hacer con un guión. Y luego, pues eso, básicamente lo que hago al final es pues señalar los puntos fuertes y débiles, solo ofrecer soluciones por las que se puede ir o mejorar la cosa. He llegado a darle la vuelta a un guión tranquilamente, en plan, pues este debería ser el villano, y me he quedado tan a gusto. Pero bueno, oye, yo, esa es mi labor y de momento están contentos, me están friendo un poco, pero la verdad es que me gusta mucho porque llevo mucho tiempo en televisión y poder hacerlo en cine desde para mí es un soplo aire fresco, aparte de que me chifla el cine y en fin. Eso. ¿Qué, tienes alguna pregunta de esta parte? Pregunta es, ¿para cuándo vas a escribir tu primer guión como hizo Roger Corman? Ya estamos. Pues no lo sé, porque realmente muchas veces lo pienso y digo, pero no, ser analista no es ser guionista. Y aparentemente puede parecer fácil cuando yo estoy analizando guiones, que creo que se me da bien y tal. No es lo mismo. En algún momento de la vida tengo muchas cosas empezadas, nunca terminadas, que es el gran mal de los escritores, pero bueno, ya veremos. Y yo lo que he hecho ha sido, pues eso, he intentado contarlo, yo creo que más o menos se ha entendido bien, he intentado abarcar un poco todo, pero por supuestísimo que a quien quiera saber más, también una pregunta que, preguntas que me hacen habitualmente es gente, por ejemplo, que está estudiando comunicación, audiovisual, o lo que sea, me pregunta qué he hecho para llegar a donde estoy, qué he estudiado y tal. Me podéis enviar un mail al mail del podcast, que es entrada@esteplayalavisto.com, y yo os contesto con todo el gusto del mundo. Y también estoy en Twitter, lo que queráis, estoy aquí para resolveros todas vuestras dudas hasta donde llegue mi conocimiento. Y eso. Ya está. Brevemente. Ya está. Lo has explicado. Brevemente. Oye, lo he explicado bastante brevemente. A mí me daba miedo que se me fuese la pinza, porque ya nos conocemos. Sí. Bueno, no, está bien. Ya los mensajes de amor y todo eso también a su email y esas cosas. Vale. Lo siento, no puedo ofreceros trabajo de momento, pero podéis enviarme currículums también, que de vez en cuando pido de que. Y guiones, que los quieran analizar en su tiempo libre. Y guiones, pero digo, tengo que avisaros que soy una analista dura. De hecho, mi jefa me dice ya últimamente cuando escribo los guiones, me lo hizo una vez y le hizo gracia. Al principio de cada guión pongo el nivel, digo, le pongo un rating, en plan si es apto para adultos o no, porque depende de el día que tenía ese día de crudeza adrianil. Pero sí, bueno, pues eso, que ya me vuelvo a liar. Que si eso pasamos a los comentarios de los oyentes, que ya estoy harta de hablar. Sí, no creo que hayas hablado demasiado. En fin, respecto al resto de comentarios que hemos recibido y los debates y cosas que hablamos en el anterior episodio sobre los spoilers y el 3D, estamos muy decepcionados porque no se ha generado ningún flame ni nada, porque todos estabais como muy de acuerdo con lo que decíamos. Ha sido un poco raro. De hecho, en el caso de los spoilers, la mayoría habéis remarcado esto de respetar a la gente y dejar que cada uno elija si quiere ser spoileado o no respecto a tal o cual obra o película, que es un poco la posición más lógica. Y con el 3D esperamos algo de batalla de los defensores del 3D, que los hay muchos por todas partes, se esconden como ninjas, pero supongo que ni ellos mismos son capaces de dar argumentos de peso para defender el humo del 3D que nos quieren vender. Así que en general también las cosas que nos han dicho sobre el 3D ha sido bastante negativo. ¿Y por qué no van a ser negativas? Si es que si Prometheus da igual verla en 3D que en 2D, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en el cine cuando sale Crimen Perfecto de Hitchcock en 3D en Blu-ray? Una película que nadie ha visto en 3D porque se rodó en 3D en su momento, pero ya cuando se estrenó la fiebre del 3D de los 50 se había pasado de moda y no la vio nadie en 3D. En fin, cosas que pasan. Y así para hablar yo un poco más y que Adri se recupere su voz, comentaré otro comentario en el que hablaba Madame Tafetán respecto a aquel maravilloso aquella maravillosa tesis doctoral sobre las comedias románticas, que comenta ella que el artículo tiene unos severos problemas de contextualización y que en ciencias sociales se suelen hacer así los estudios, que no es tan chorra como parece, aunque quizá tuviera que haber ampliado el marco temporal y hacer comparaciones. También hablaba sobre el tema de los clichés en las comedias románticas y decía que es muy cargante comprobar que solo existen determinados clichés femeninos, pero no solo en la comedia romántica, sino también en el resto de géneros. Y a raíz de ciertos comentarios que yo hice, también decía que conoce unas cuantas feministas mucho más radicales que ella que se tragan estas pelis, comedias románticas, y están neuróticas perdidas porque buscan al Príncipe Azul aunque no lo reconozcan. Claro, es que surgió una pequeña discusión sobre el tema de que las comedias románticas, los clichés que aparecen ahí, son clichés culturales que no los ha creado el cine. Simplemente están ahí porque es una industria que le da al público un poco lo que quiere ver. y eso se retroalimenta de eso. Pero que el problema para mí era algo más cultural y de presión social más que generado por ese tipo de historias, aunque evidentemente alguien que ve la historia pues se queda ahí, ay, quiero tener ese tipo de relaciones, no sé qué. Es bonito. Es bonito soñar con que las cosas pasen como en las películas, pero para quedarse en eso de soñar y ya está, no pasarlo a la realidad, por favor, que creo que eso es un problema de tener serios problemas mentales. Vamos. Comenta tu siguiente email que nos llegó por aquí. Nos dijo Diego Timacu en el blog, que yo estoy muy muy de acuerdo con él, que lo que más le gustaba de Reitman es que en un principio al leer su sinopsis de las películas parecen la típica dramedia india al tipo Los Descendientes, que es simpática sin más, totalmente de acuerdo, bueno, ni siquiera eso, y luego eso, que acabas riéndote a carcajadas con ellas y tienen grandes dosis de verdad, así que sin ser premisas demasiado ambiciosas ni finales intensamente emotivos, al final consigue que te olvides, que no te olvides de ninguno de sus personajes, y que si sigue a este nivel puede llegar a ser un director muy grande en su opinión. Yo estoy muy de acuerdo con Diego porque realmente yo, esa es para mí el poder que tiene, el superpoder que tiene Reitman, que es convertir historias aparentemente sencillas en algo original gracias a su forma de, pues eso, de plantear el tono, de plantear a los personajes y en fin, que sí, totalmente de acuerdo, Diego. Ay, qué cosas. Y te has saltado algo que creo que quieres que lo comente yo, evidentemente. Por eso te lo has saltado. Ah, pues no, no me he dado cuenta. Nos llegó un email muy largo en su momento de Daniel Jiménez hablando de sus películas favoritas, cuando pedimos películas favoritas. Y destacaban sus películas Shame, Jurassic Park. Bien. Y The Dark Knight. Bien, también. Y nos contaba acerca de esas películas y además sobre sus gustos en general. Bueno, iba a decir que ahora me acuerdo de quién es Daniel, porque él fue el que decía que le daba pereza respecto al cine en blanco y negro. Daniel, habíamos quedado tú y yo en una cosa, porque yo le dije que me lo iba a tomar como un proyecto personal, que realmente a mí me pasaba lo mismo con el cine clásico, que te da perecilla, tal cual, y le mandé que viese 12 hombres sin piedad, y si no, esa no le gustaba, parábamos ahí, pero si le gustaba, le iba a recomendar otra, y así poquito a poco le voy a atraer al mundo oscuro, al lado oscuro. O sea, oscuro en blanco y negro, bueno. Sí. También nos contaba de que no le gusta eso de elegir películas favoritas porque en su caso acaba siempre eligiendo dramas de esos que, como le dice, le llegan muy adentro. Y dice algo que yo creo que es un poco polémico y que puede generar debate porque habla de que los objetivos del cine de terror, de ciencia ficción o la comedia son muy diferentes a los del drama y muy diferentes entre ellos también. Y claro, comentaba el tema de que es muy complicado juntar todos esos géneros a la hora de hablar de películas favoritas y mezclarlo todo. Pero yo no estoy nada de acuerdo porque creo que una comedia, una película de ciencia ficción o un drama, con su forma de contar las historias y demás, te pueden llegar igual de bien y no tiene por qué ser todo un drama súper profundo y doloroso. Creo que hay ciertos clichés o ciertos estereotipos respecto a al cine que se sale del drama, en el sentido de que una comedia nunca puede ser tan profunda como un drama, o que la ciencia ficción es una cosa de naves espaciales que disparan y ya está, y de explosiones. Pues no, amigos, yo creo que hay muchos claros ejemplos de que no tiene por qué todo limitarse al drama a la hora de buscar esa trascendencia cinematográfica que se puede encontrar en cualquier género, y además a la hora de hacer valoraciones de tops y de listas de películas favoritas, yo creo que el cine, al margen de los géneros, se puede valorar en sí mismo genéricamente. O sea, lo que pasa es que hay gente que valora unos géneros por encima de otros, es simplemente forma parte de la opinión personal de cada uno. Y es muy probable que a mí me tiren cierto tipo de comedias románticas indies más que cierto tipo de películas de acción de Hollywood, de las que ya estoy bastante asqueado, por cierto. A pesar de que me gustaban mucho las de los 80. Pero sí, entro dentro un poco de los prejuicios y de los gustos personales. El tema de valorar más un tipo de género que otro, yo creo. Yo, como estoy de acuerdo contigo, solo voy a decir una cosa. Y es que yo nunca he entendido esta... Por supuesto que tengo mis preferencias y hay géneros que me apetecen o me suelen apetecer más que otros, o que las películas de un género me suelen gustar más que otras, pero eso no quiere decir que desprecie a otros géneros por el género en sí mismo, porque al final del día, ahí me voy a poner ahora dramática, el género no es otra cosa que una herramienta o un vehículo para contar una historia, y tú puedes contar una historia de amor y la puedes hacer, lo puedes hacer en un entorno de ciencia ficción, en un entorno de acción o de drama, y de, será un poco, o sea, tu objetivo es contar esa historia y la y utilizas el género para contarla de una forma u otra, pero no creo que en sí mismos los géneros sean o sea, valgan como para echar por tierra una película o lo que está contando una película. No sé si me explico sí, fatal. Sí, creo que te has explicado bien, perfectamente. Bueno, cuentas tú, Juchu, que ha dicho por ahí. Que... Ay, sí. Pues Juchu, estuve escuchando el último episodio del podcast No Soy un Troll, que es un podcast que habla de otros podcasts. Y Juchu, que es un oyente, que es habitual de esta peli, ya la he visto, y también es habitual del otro podcast en el que estoy, o Televisión, que además le conocimos en las J-Pod últimas, y nos llevó chocolates y todo, nos alimentaba. Era como, ay, mira, es que los oyentes nos alimentan. Y estuvo hablando de los podcasts que escucha y tal, y estuvo hablando de Pelivista. Y muy mal, Juchu, muy mal que nos hagas esta publicidad, porque admitimos la culpa de que en la primera temporada se nos iban muchas veces los episodios a las 2 horas y media, lo admitimos. Pero este episodio, salvo el de los Oscar, y yo creo que ninguno más, que Ramón me corrija, ninguno ha pasado a las 2 horas, como muchos ha pasado a 5 minutos, pero este año nos hemos ceñido a las 2 horas, vamos, como un reloj. Y aparte de que lo puede decir Ramón, que era como, mira Ramón, no le metas tus mierdas, que queden 2 horas. Y yo me llevo toda la temporada presionándole. Los recortes llegaron a esta peli, la he visto. Sí. Pero bueno, yo quiero agradecer también a Juchu, porque le perdono porque habló muy bien de nosotros y habló muy bien de mí. Muchas gracias, Juchu. Pero la próxima vez tienes que promocionar mejor Pelivista, ¿eh? Bueno, y ya para ir terminando, en el blog nos dejó uno de los flamantes ganadores de las entradas dobles para ver Moonrise Kingdom, Akane, un comentario muy bonito en el que nos daba las gracias por la oportunidad de haber visto Moonrise Kingdom en el preestreno, que le hizo mucha ilusión, y que le hubiera gustado saludarnos. Dice, aunque con vergüenza, porque para mí soy famoso. ¡No! Akane, mal, que somos famosos. ¿Qué dices? Somos famosos, Ramón, ¿no ves que llegamos tarde como todas las divas? Por supuesto. Porque dice que ya intuyó que éramos nosotros los que llegamos tarde y que nos tuvimos que poner en la primera fila. Sí, se veía bien desde allí, Akane, ya que te preocupas, se veía bien. Un poco así mal doblados, pero bien. Además, habla de la película, que le ha gustado muchísimo, y eso nos congratula. La verdad es que estoy muy contento con la acogida tan buena que está teniendo la última película de Wes Anderson. Me ha sorprendido mucho. Es que es como lo que hablábamos aquí, es muy accesible realmente. Es muy simpática y no sé, salvo que te resulte demasiado extraño las peculiaridades de este hombre, no sé. Única, que te lleva a la infancia. Y eso, decía que le encantaba el estilo tan peculiar de Wes Anderson, que se pasó la película con una sonrisa constante y salió un poco más feliz del cine. ¡Qué bonito! Y con un póster y una camiseta, que ahí estamos, que estuvo rápida, porque madre mía, cómo repartían las camisetas ahí, pim pam, que era imposible hacerse con una. Esto, pues nada, gracias a ti por estar ahí, que los sorteos son un premio a los oyentes por estar ahí y aguantarnos. Y este, siendo el episodio último final, pues era un poco... Es el episodio dedicado a vosotros, oyentes, queridos amigos ya, ¿por qué no decirlo? Adri, creo que los deberes de este episodio, aparte de decir lo de las despedidas de cine que hemos comentado en el clímax, ¿cuáles pueden ser los deberes? Más allá de... ¿Me estás hablando de la encuesta? Dame una pista. Te estoy hablando de la encuesta, sí, te estoy hablando de la encuesta. Pues es que como siempre me piden los deberes así de extranjero. Pues a ver, tenemos, como ya es el último episodio de la temporada, como ya hemos dicho varias veces, como siempre vamos a utilizar el verano para intentar mejorar un poquito y tal, y evolucionar como podcast y como podcasters, y queremos contar con vuestra opinión, por supuesto. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer dos cosas. Por una parte, vamos a poner en el blog, en el post de este capítulo, una encuesta en la que os preguntamos si... ahora ya que hemos superado lo de estandarizar la duración de los episodios a 2 horas, que Claro, lo que ha pasado con esto es que hemos tenido que quitar secciones, y las secciones estas como el clímax y estas secciones especiales cortas se han perdido y las hemos tenido prácticamente olvidadas en toda la temporada. Entonces lo que os planteamos es ¿qué preferís? Si preferís que sigamos con esta estructura de pues las últimas películas más la ventana indiscreta más la sección de los oyentes, o os apetecería que intercalásemos la sección de la ventana indiscreta, que es la que hablamos de una película a fondo, por algunas de estas secciones más cortitas o más variadas de temática y tal. Entonces, bueno, esa es la primera pregunta que os queríamos hacer, porque por supuesto que os tenemos en cuenta. Y luego la otra es una pregunta pues mucho más genérica, que tenéis todas las vías posibles de comunicación con nosotros para decirnos cualquier sugerencia que tengáis. De lo que sea, de formato, de cosas que os gustaría que hablásemos, yo que sé, tenéis vía libre. No prometemos que vayamos a hacer caso, pero escucharos os vamos a escuchar. Y yo creo que no se me olvida nada, ¿no? Sí, qué bueno, que ha muerto Andrews Harris y ya que está, alguien no dejaba de decirlo. Investigar quién es y ya está. No tenía que decir, no podía callarme, lo siento. Que me había puesto en el último capítulo ahí una sección de primera plana, yo todo lleno de muertes, y digo, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto? Alegría, amor. Alegría. Que sea una comedia el podcast. Y nada, no sé, pues, oye, que ya está. ¿Qué cortito se nos ha quedado el final de la temporada, ¿no? Este ha sido un final ligero para el calor que hace ya en esta época de junio. Y como hemos dicho antes, en el verano, que será julio, agosto y septiembre, no publicaremos regularmente. Publicaremos a lo mejor, un par de episodios especiales contando lo que hemos visto o alguna cosa más. Y volveremos en octubre ya regularmente con la tercera temporada y los cambios pertinentes que la productora me va a obligar a hacer. Pero ¿cómo eres tan malo conmigo? Y ya está, que sí, que estamos, por supuesto, aquí. Hemos aguantado dos años ya, madre mía, qué grande. Madre mía, me has aguantado dos años, Ramón, bravo. Nah. Que ya, tú y los oyentes, no, pero ¿qué iba a decir yo? Así, que probablemente si hacemos los especiales de verano, básicamente será de hablar las películas que hemos visto del verano. Así que si veis películas este verano y queréis compartirlo con nosotros, pues no, vamos, que no lo dudéis, que nos enviéis un mail o un Twitter o lo que queráis, y así lo podemos tener en cuenta para esos especiales en caso de que se hagan. Exactamente, muy bien dicho, vamos. Adri, ¿cómo se nota que aquí eres la que corta y manda? Yo sí, yo sí, yo sí. Básicamente estamos, ¿esto se publica qué día? 29 de junio. Pues eso, tenéis julio, agosto y septiembre, todo libre para hablar con nosotros del cine. ¡Hala! Y para ver cine, mucho cine. Empezando y para ver por cine, aprovechar que... La filmografía que de Woody Allen entera, que luego paso lista. Voy a adelantar una cosa, Ramón, me voy a chivar. ¡No! Me voy a chivar. Podéis empezar, si veis qué tal, si a ver eso. Películas de Disney, porque me sé de una que ha convencido a Ramón. No, bueno, eso, que yo voy a decir que aprovechéis para que ahora están los cines desesperados por atraer gente a las salas y está todo repleto de ciclos de todo tipo. Los Renoir ahora están con películas del año pasado reestrenándolas, con películas de infantiles, pues por ejemplo los Verdi en Madrid tienen todas estas películas que van remasterizando. Mirar en los cines de vuestra ciudad a ver si tenéis suerte y podéis pillar alguno de estos ciclos y aprovechar para ir al cine. Y en septiembre han anunciado que volverán a hacer la fiesta del cine, esto que iba así, te costaba el cine por, creo que durante una semana por un euro o algo así. Ya avisaremos por Twitter si nos enteramos y eso, y nada. Muy bien. Y ya está. Oye, qué maravilla esto de tener todo el tiempo del mundo para despedirse. Para despedirse ahí, sin prisas ni nada. Porque, podemos rellenar media hora, si quieres, hablando de la nueva ola. Trolololololololol. Media hora de trololol. No. Eso ya se ha hecho y no creo que sea buena idea. Se ha muerto el trololol. En fin, bueno. Después de esta impactante noticia, se ha muerto el trololol. Echáis de menos el cha-cha-cha. No vuelvas a reavivar esa polémica. Oye, hay algunos que lo echan de menos. Sí, pero cambiaremos las músicas así que otra vez, así que se volverán a quejar esta vez de que ya no está el la-la-la, así que da lo mismo. Recordaros, yo creo que, nadie le cogió el cariño al la-la-la como al cha-cha-cha. Bueno, recordaros que nos podéis escuchar en Radio Patentos, Radio Podcastellano y Radio Babel, y que hace un placer estar aquí de nuevo una temporada entera de este podcast, que a lo mejor tenemos que pensar en cambiar cosas, que se cambiarán, quién sabe, añadir cosas que se añadirán. Cambiar de compañera de podcast, a lo mejor, no sé, quién sabe, a lo mejor un fichaje estrella, no. ¿O sí? Bueno, ya lo dejaremos, lo dejo ahí en el aire. No valoras lo que tienes. Y yo he sido Ramón Rey. Y yo he sido Adrián Izquierdo. Y que paséis un muy buen verano. Hasta la próxima. Adiós.